www.canaltrans.com. Transmitiendo Radio Trans. Transmitiendo única y exclusivamente a través de Internet. El planeta Tierra se partió en miles de fragmentos que el poder centrífugo y su gran bola de confusión alimenta sin piedad. El planeta Tierra y sus miles de fragmentos parecen unidos desde el sistema solar. Sin embargo, su desintegración avanza día a día. Con el fin de salvar a la Tierra, una nave fue enviada hacia el espacio. La nave viaja camino hacia ningún lugar y su tripulación mantiene comunicación con la gran comunidad de habla hispana, dando origen a una frecuencia radiofónica alternativa. Ondas que no son AM ni FM, ondas que conforman la tercera frecuencia a través de la gran red de redes. En caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show. Ándale, ándale, ándale, ándale, y arriba, arriba, señoras y señores, sean ustedes muy bienvenidos a la 277ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre, y ni que hablarles que ha pasado tanto tiempo que ya estamos en la 277ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo el señor Lagartija. Hola, radio amigos eléctricos. Saludamos a todos los amigos eléctricos conectados a la gran red de redes hispanoparlantes desde la María Tijuana. Las coordenadas están dando como resultado que estamos camino hacia ningún lugar, y lo bueno de eso, ya saben, es que podemos terminar en cualquier parte. Camino hacia ningún lugar, seguro. Seguro, exactamente, y está operando la nave. Porque esto es un quilombo. Sí, cada día peor, señor Lagartija. Hemos entrado en tubos negros, en tubos seculares, en luces fluorescentes, en estados cuasi comatosos a través de la internet, pero calculo que estamos bien, o por lo menos nos estamos escuchando nosotros mismos. Gracias a San Leandro. Sí, gracias a San Leandro. Es verdad que San Leandro, como saben ustedes, es nuestro santo de internet, que, bueno, es el que, no sé qué hace, hace sus apariciones, ¿no? Pero arregla todo. Sí, sí, sí. Cuando aparece él es que está todo mal, ¿no? Ya cuando pedimos la invocación de San Leandro es que está todo mal, pero bueno, él aparece con su cuestión científico-religiosa y soluciona algunas cosas, ¿eh? Así que un abrazo grande para toda la gente allí que trabaja con Leandro. Y igualmente también tenemos que saludar al Mico, que ha sido un éxito también, sí, lo suyo, ¿eh? Se ha conectado cables en el culo, no sé qué ha hecho, y ha hecho que la cosa no sea tan dramática como parecía que iba a ser cuando el Capitán Vinilo rozó a aquel asteroide con la tobera de la nave. Gracias por venir, Mico. Sí, sí. Esto no habla mal del Capitán Vinilo, que tiene una muñeca realmente fabulosa, cuasi schumacheresca, podríamos decir, parafraseando a Mijael. Así que, bueno, estamos todos listos, la muda bella y espléndida como siempre, a pesar del calor que hace aquí dentro de la nave. Señoras y señores, esperemos que estén todos bien, y si no lo están, ¡a por eso vamos! El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene alto brillo, excelente rendimiento y resistencia a la intemperie, de base transparente, recomendado para restaurar cerebros con polvo, óxido o partes flojas, tiempo de secado, 10 minutos al tacto y de 48 a 72 horas. Pásate de la encima. En caso de que el mundo se desintegre, un programa exclusivo para internet. Aquí que vamos con el querido Colo de Lima, Perú, que dice: hola voladores, aquí el Colo desde Lima, Perú. ¿Cómo están, Colo? Por allá en el Sideral Space, dice, les cuento qué, ¿qué les cuento? Bueno, ni mierda, dice, no tengo qué contarle, solo un abrazo y ya. A ver, señor Lagartija, ¿cómo hace Michael Jackson cuando le están poniendo un enema? A ver, usted sabe. Bueno, voladores, sin más que decirles, se quita en su pata el Colo y ya saben que la mierda los acompañe. Bueno, no sé si lo tenemos a Michael Jackson hoy, y con enema y con todo. Ah, ahí lo traen en una camilla, bueno. Muy bien, ahí está. ¿Qué tal, Michael? Nos han comentado que has tenido un problema de estreñimiento y esas cosas, Así que la muda ahora te va a aplicar un enema y va a estar todo perfecto, El Capitán Minino no va a aplicar del lema. El enema, el la que mico. Sabe... No, el mico tampoco. La que tiene nociones de enfermería es la muda. Así que, muda, por favor, adelante. Ahí está. Ah, mira el tamaño de ese enema, por Dios. Ahí está. Sí. ¡Ábreme más el culo! Sí, sí, no, ¿sí? Ajá. Bueno, está funcionando. Sí, es un enema mortal, dice Michael, que le está pasando. Perfecto. Bueno, basta, muda, basta, porque se va a ir por el retrete, por favor. Gracias. No, no, basta, no, claro, Michael, nada más que la letra de Billie Jean, por favor, es lo único que le pedimos. Por favor, Michael, por favor, le estoy diciendo, Michael, no podemos empezar así el programa. Michael, eso es para más adelante, llévaselo, Mico. Mico, no sé, sí, bueno, el Mico ha tomado parte en el asunto. Bueno, Colo, un abrazo para ti. No podemos empezar, señor Artija, acérquese, por favor. Sí. era una cosa. No podemos empezar el programa con Michael. O sea, para más adelante está bien que Michael vaya derivando en cosas, pero no puede empezar así el programa, de alguna manera, ¿eh? Y menos un viernes. Bueno, tráiganlo más tarde, Michael. Más tarde, Michael, por favor. Hola, pelotudos. Bueno, tampoco podemos empezar así, ¿no? Escribimos desde Costa Rica. Espero que se encuentren muy bien. Somos un trío de amigos, ¿eh? Claro, los D'Artagnan. Claro, no, pero esos eran cuatro, ¿eh? Los tres mosqueteros más D'Artagnan. En este caso no está D'Artagnan. Están solo los tres mosqueteros. No, las tortugas ninjas son otras, ¿eh? Y las bueno, los tres aquí. Amigos. Dice que cada vez que almorzamos, nos gusta oír este programa de mierda. Ah, están almorzando en este momento, pero mire estos tipos, ¿no? ¿Qué mierda estarán comiendo, no? Nos gusta mucho, sí, lo que almorzamos. Dice ya que nos cagamos de risa cada vez que ustedes dicen tantas babosadas. Es peligroso eso de reírse cuando uno está ingiriendo algún tipo de alimento. A mí me ha pasado de desayunar y que me salgan cosas por la nariz, ¿eh? Capitán Vinilo, ¿a ti no te ha pasado? Sí, dice, ya, una vainilla completa, ¿eh? Increíble. Y bueno, y sin ni que hablar del señor Artigas, está desayunando en este momento. Bueno, ya que nos cagamos de risa, dice, esperamos que no haya guerra. Nos cagamos en los Estados Unidos, ya que son, no sé qué, esa mierda de guerra nos afecta a las personas que amamos la paz, los amantes de la paz. Bueno. Dice, un saludo a la muda y queremos que nos saludes, ¿eh? Es Geo, Robert y Angelo, ¿eh? Angelo, Geo y Robert, ese es el trío, ¿eh? Angelo, el Geo y Robert. Sí, el gordo y a Don Playo, ¿eh? Don Playo es el jefe. Mire qué bueno, ¿eh? Se hace llamar Don, ¿eh? Don Playo, ¿eh? Don Playo, lo imaginamos gordo, ¿eh? A mí me dicen Don, ¿eh? No nos cae gordo, pero lo imaginamos gordo a Don Playo, ¿no? Sí, sí. Que llega ahí, ¿eh? Con un habano o algo por el estilo y dice, bola de jotos, ¿por qué no están trabajando en este momento? Se están riendo y están escupiendo toda la comida sobre sus computadores. Quiero hacer una pregunta a la muda. Cuando se la están cogiendo, ¿grita? ¿Eh? Bueno, son preguntas que ya le han hecho a la muda, ¿eh? En todos los reportajes. Por eso ya no da más reportajes a las revistas del corazón y a las revistas esas que solían venir a pedir los reportajes. Porque la primera pregunta era, qué sé yo, ¿de qué signo eres? Y acto seguido le decía, ¿y cuando te cogen gritas? Es una cosa que no corresponde, ¿verdad? Un saludo para ustedes, hijos de Tupin Floyd. Dice, fume mucho cannabis y nota. La virginidad da cáncer. Vacúnense. Y el que no cuerea, no culea, dice. Un saludo desde Costa Rica, pura vida para ustedes, maes. Saludos para grande. Costa Rica. Sí, para los tres amigos ahí, para Geo, para Robert, para Angelo y por supuesto para el gordo y para Don Playo. Sí. Don Playo, pórtate bien con esos muchachos, trabajan mucho a pesar de que a la hora del almuerzo hacen cualquier cosa. ¿Qué es lo que es? Dice. ¿Qué es lo que es? Saludos de sus amigos de S-Gamer, les escribo para mandar a la verga a los cara de pinga de Internet Store, en esa guerra que decíamos que se ha armado entre la gente de Internet Store, que eso va a terminar con guerra de calle a calle, una cosa terrible. Que prácticamente con las pandillas de New York. ¿Qué les gusta con amariconarse mucho? Tortas de crema. Sí, exactamente. Usted dice, y empezamos una guerra por medio de su programa, que es el mejor que he escuchado. No saben que les vamos a joder el culo a sus maricones. Ah, se me olvidaba que Cristian parquea en la 4 de julio y José es uno de los que vende el culo, no lo alquila, lo vende. Él se lo dio a se lo vendió a Teddy. Teddy tiene un culo. Teddy tiene un culo en la casa. Perfecto. Arriba de una repisa, con bien. El nombre de José, aparentemente, sí. Cuando no sé, necesita tiene su culo ahí. Sí, sí, lo que no sé es cómo habrá de si hacer José. Repuesto. Pero José, uno necesita un culo, siempre necesita un culo, digo, además del propio. Pero, ¿cómo se sienta José, por ejemplo? No tenemos idea, a lo mejor se lo pide a Teddy prestado también, y se andan prestando las cosas. Claro, sí. Hay cosas que no hay que prestarse, muchachos, digo, nada más. Saludos del Kaiser. Kaiser, te mandamos un abrazo muy, muy grande, y a toda la gente, tanto de Internet Store como de S-Gamer, porque estamos en contra de la guerra nosotros. Entonces, sí, no a la guerra. Claro, una cosa de pacificación. Yo creo que esto hay que llevarlo a las Naciones Unidas y hablar con Colin Powell, con alguna de Bush, esa gente. ¿Del lado de quién está? Sí, Bush, no sé, creo que del lado de él. Prepararemos polenta en este programa muchas veces. En caso de que el mundo se desintegre. Caos. Motherfucking. Caos. Oye, no le digas puta a mi madre. Caos. Me cago en tu puta madre. Hoy es puta, mañana es puta, todas las semanas es una puta. Y el domingo, por ser distinto, es una hija de la gran puta. En caso de que el mundo se desintegre. Puta, puta, putata. Una puta brutata. Puta bruta. Vieja. Y puta. Habla pirata. Plata, te escribimos desde Lima. Somos las Tortugas Ninja. Ah, acá están sí. Las Tortugas. Dice, bueno, así nos llamaste la vez pasada, que leíste nuestro mail con respecto a que nos dio mucha alegría que lo leyeras. Nos parece muy buena la idea. ¿Qué idea? La de que nos presten al Mico. Mico, ¿estás como para ir a Lima, Perú? Si el Mico dice que sí, porque quiere ir a tomar sol y quiere ver también las ruinas de no sé qué. Ah, está bien, bueno, pero Mico, te necesitamos aquí. Sería bueno cruzarlo con nuestro perro, que en realidad es un loro, a ver qué sale. Un mezcla de un loro, un perro y el Mico, una vedette, seguramente, ¿no? Ah, fea. Es muy perfecto. Una vedette fea. Pero con, después se puede operar. Claro, claro, con plumas, con el rostro del Mico y el cuerpo del perro, una cosa terrible. Bueno, quizás sale una especie rara de mutante que luego conducirá un programa de radio. Sí, estaría muy bien, ¿no? Ah, el Mico Show. Ah, te cuento que, gracias a tu comentario, David ya está cuidándose de lo que come. Era el amigo que tenía el problema de pedorrearse. Ah, sí. Mal. No sabíamos qué come, prácticamente no digería. ¿Está solucionando su problema? Sí, está, sí, se ha puesto gas butano. Solo alguno que otro gas, dice, pero solo de la oficina, ¿eh? Ah, sale de la oficina y lo suelta afuera, ¿eh? Ah, así está bien. Ya claro. No se caldea en la oficina, dice, pero la gente que pasa por afuera de la oficina se queja. Claro, dice, ¿en esa oficina qué mierda? ¿De qué mierda es esa oficina? Que sale un olor nauseabundo, ¿eh? Debe ser la morgue municipal o cosa por el estilo. Dice, bueno, se queja y llama la atención al departamento de limpieza porque dicen que algo se está pudriendo por allí. Ah, te cuento que acaba de llegar un amigo nuestro que solo viene aprovechando que tenemos internet libre, con el cuento de hacer un trabajo y se pornea que da miedo. Ah, esos tipos. ¿Qué hace? No sé, viene con unos anteojos oscuros. Dice, no, tengo que hacer un trabajo para la universidad. Usted sabe, estoy en una investigación realmente importante. Y no para abrir páginas porno. Ah, mire usted. Encima desde lo que levanta la mano y dice, ah, no sé, se me abren, ¿no? Se abren solas. Yo tecleé Universidad de Kentucky y Santa Bárbara, pero qué cosa maravillosa, traté de entrar a la técnica de Massachusetts y me ha salido tremenda verga. Dios te salve, María. Sí, una cosa terrible. Bueno, te cuento, bueno, es el amigo que se pornea que da, dice, se esconde detrás del escritorio y ya te imaginas qué hará, porque termina todo sudado y se despide todo tembloroso y con una cara de felicidad, el forajido diciendo, chao muchachos, nos vemos mañana, que vengo a continuar mi trabajo. Se masturba. Sí, se masturba. Más se tocado, masturba. Más turbado que nunca se va el hombre. Bueno, como si no supieras que se jala la tripa. Ah, todo el mundo sabe que se jala la tripa. Ah, y el tipo hace como que disimula. Dice, este trabajo me está costando. Bueno, eso es todo, pirata. Se despiden las tortugas ninjas. Saludos para el señor Lagartija, que nos cae muy bien. Para la muda y para toda esa bola que trabaja por ahí. El programa está como siempre de la puta madre. Saludamos al amigo David. David, está bien eso de caldearse, pero tienes que ir más lejos todavía para que nadie sospeche que está dentro de la oficina el culpable, ¿no? Exacto. Puedes inclusive, pero uno a veces no le da tiempo. A la plaza más cercana. Sí, pero no le da tiempo para esas cosas, ¿no? Yo lo imagino a David diciendo, ahí viene. Y si no, podría tener tipo un tubito de ensayo y meterse en el orto. Claro. Entonces se tira el pedito, se cierra el tubito y después lo puede largar en otro lugar. Sí, o directamente una sonda. Una sonda anal, claro. ¿Verdad? Y tirarla directamente a la terraza del edificio, claro. Cosas por el estilo. Bueno, hola. Luego de toda esta asquerosa escatología que nos han presentado las tortugas ninja, voy a pasar una dama. Así que vamos a hacer borrón, cuenta nueva, no pasa nada. Cerramos un telón, abrimos otro y pasamos con la elegancia que nos caracteriza a hablar con la señorita Telma de Panamá. Hola, Telma. Telma nos dice, ¿cómo están? Muchas gracias por lo del otro día. Lo del otro día era cuando Telma era muy pequeña y nosotros también, porque ha pasado muchísimo tiempo. Dice, por esa muestra de cariño que tuvieron hacia mí al gritarme ¡perra! Lo podemos usar de vuelta, Telma, ¡perra! Delante de todo el mundo, cuando les dije que no lo hicieran. Voy a pensar que lo hicieron con amor. Todo lo que hacemos lo hacemos con amor, Telma. Gracias a Koji y a León de Cartón por haber patrocinado el relajo de perra. Dice, ¿saben cómo hacerme sentir querida? Quiero confirmarle al lobo la asistencia. Esta es la asistencia que ella se quejó que no había llegado y por eso no la dejaron entrar. Llegó qué tarde, mal todo. Sí, la asistencia a la fiesta 264. Puesto que ustedes no hicieron nada. Dice, voy de cañón para lo del lobo, que seguramente va a ser tremendo. Reventón, como dicen los mexicanos. Pobre por cierto, Telma. Pirata, tu interpretación del general estuvo excelente. ¡No! Casi igualito. ¡No! También quería decir no a la guerra, un abrazo y un beso de Telma. ¡No a la guerra! No a la guerra. No voy a imitar en este caso a mi ídolo del general, pero por circunstancias de que alguna gente no está de acuerdo con eso. Alguna gente dice, ¡oh, qué bien! Alguna gente no, en realidad solamente Telma, que es muy buena conmigo y trata de hacerme sentir bien. Los demás me odian cada vez que lo canto. ¡Qué gente malvada! ¡Qué locos! Dice aquí Mauro. ¡Qué locos! ¿Qué hubo, cabrón? cabrones. Saludos nuevamente desde Chingolandia. Me da gusto que sí lean los mails, aunque sean tres o cuatro días después. Mi amigo El Marrueles dice, a quien tan gentilmente saludaron de mi parte, se puso feliz. Saluden al Chicken. Chicken es pollo. Chicken. Sí. Debe saludamos muy, al pollo. Debe ser muy pálido. Generalmente, cuando uno le pone el sobrenombre pollo a un amigo, es porque es muy pálido y muy flaco. Y tiene así como el gañote, que ¿no? Imagino que es así. O porque tiene pluma. Ahora es negro y gordo y nada que ver, ¿no? Come mucho pollo. Saludos al Chicken y pásenle consejos para que ya pueda conseguir una novia que no sea una hija de la reverenda rechingada. No, no hay consejos para eso, ¿eh? Sí, hay consejos. Tú lo que debes hacer cuando no consigues una cosa así, debes decir, debes usar la famosa frase de ese, ah, las mujeres son todas iguales, son todas unas hijas de la reverenda rechingada. Entonces te sientes como tranquilo, ¿eh? Como que no conoces a la mujer indicada porque no existe. En realidad debe estar dando vueltas por ahí, pero a lo mejor vive en Kuala Lumpur, ¿no? Y se te complica. Ah, bueno, deberías viajar. Sí, deberías viajar. Eso es lo que tienes que hacer, querido amigo. Yo creo que en Kuala Lumpur se va a ir muy bien. Ahí está, Chicken, ¿eh? Bueno, también salúdenme, por favor, a mi hijo, Remy. Tiene un hijo este, cabrón, ¿eh? Remy, que si tuviera más de 10 meses de edad, sería fan de sus pendejadas. Saludos de parte de Mauro, que tiene a su hijo Remy. Y que es muy chico. Que es muy pequeño, ¿eh? Esperamos que siga así, digo, con esa inocencia que tienen los pequeños y que, por ejemplo, escuchan este programa de mierda y dicen, ¡ay, bastante simpático! Mi marido es muy joven y empezó a experimentar problemas de disfunción eréctil. A veces son velas, a veces son fuentes, a veces son focos, a veces son candelabros, a veces son la ciudad. Son velas. La procedencia, el abastecedor de esta droga, que provenía del litoral argentino. Santa madre del perpetuo socorro. Pues, ¿qué se podía hacer? Salir corriendo. En caso de que el mundo se desintegre. Ustedes tampoco se vayan. Todavía hay mucho más. ¿Cómo les va, pinches espaciales? Dice Black Hawk. Black Hawk. Hawk es como un pájaro, ¿no? Un halcón. Los Hawk, sí, no sé si se escribe así, pero es el Black Hawk. Dice, ya ven un par de veces que les escribo, pero como sé que están hasta las pelotas de mes, me chupo un huevo. Dice, es muy bien, ¿no? Es una técnica alucinante esa. Dice, me chupo un huevo. Que tarden otro huevo en pasarlo por el programa. Y realmente lo hicimos, Black Hawk. Reciente del programa 240 y algo, dice, que los escucho porque es puro pedo buscando radios en la casa un amigo, encontré Radio Trans y al principio me pareció una cagada, pero como no había ninguna radio buena, le di una oportunidad y me pareció menos boluda de lo que era, así que ya tienen otro fiel radio escucha. Mire qué bueno eso, o sea que somos buenos por la competencia, no por la competencia sino porque seamos muy competentes, sino porque la competencia sola nos hace buenos. Eso es realmente fantástico, ¿no? Postdata dice, ¿cómo se vio desde arriba el hermoso show del Columbia haciéndose garcha? Bueno, se vio realmente alucinante, estuvo fantástico, lástima que iba gente adentro, nada sí, más que decir. Ese fue el único problema. Detalle. Si no hubiera estado muy estaba bueno, ¿no? Que se repita. Sí, sí. Black Hawk, un abrazo grande para ti. Hola, cacarabrones, dice caracabrones. ¿Cómo están? Me alegra por fin saber que hay alguien coherente, aunque sea al lado de la cuarta luna de Júpiter. Ya no estamos más en la cuarta luna de Júpiter. No, ¿dónde estamos ahora? Fue un cabaret al que quería ir el señor Lagartija insistentemente. Cuando vimos la mercadería que había ahí, nos fuimos lejos. El capitán hace el gesto típico cuando maneja la nave, que es no tengo la menor idea, ¿eh? Bien. Espero aterrizar algún día en Madrid. Les escribo desde Madrid, justamente, nos dice este hombre. Dice, decirle que por lo menos hay algo que de coherencia en la radio. Soy Javier y me gusta mandar un saludo a todos los hispanoparlantes. Bueno, mejor a todas las hispanoparlantes. Que se rebelen contra los sistemas que nos corrompen. O sea, serían las mujeres las que debieran rebelarse primero. Una revolución femenina. No, lo que me dice Javier aquí. ¿Qué quiere pero que sabe diga? Lo que son todas gritando. Sí, imagínala. Eso sería una revolución permanente prácticamente, ¿no? Porque aparte el inconformismo femenino, que está muy bueno, realmente está muy bueno, haría que la revolución se potencie permanentemente. Que viva tal, que viva tal, ya nos defraudó, que viva otro, ya nos defraudó, pero que viva otro, y así estaríamos hasta el fin de los días. Nos parece muy bien, una revolución femenina, arriba el castellano, dice, y que abajo el puto inglés, hay un inglés homosexual, parece que... Y un castellano que está arriba. Y un castellano que está arriba de un inglés que parece gay, no sé, así nos dice acá el amigo. Hablando de putos, abajo el puto Bush, dice, y su lameculo Snar. Es una especie de orgía magnánima esto. Ajá. ¿Cómo se llama cuando asesinan a un presidente? Se llama magnicidio, ¿verdad? Sí. Entonces esto sería como un sexo magni no sé qué. Hay un lameculos, un puto y otras cosas. Magniorgio. Una magniorgia. Dice, debe de tener la lengua gastada de tanto comerse al imbécil de Bush. Dice, le conozco hace poco a nosotros, dice, y la verdad es que me agrada haberlos encontrado. Guerra no, dice, bueno, cara cabrones, cuídense y sigan así, y sigan igual. Dice, por cierto, el cabrón que le sube el sueldo, que reparta, sí, ya lo ah, sí. Sí, sí, no ha repartido un carajo, no. Ha puesto excusas, el querido Omar Campos Galán ha dicho que bueno, que se le fue justo el dinero con no sé qué, qué sé yo, pero bueno, eso le asegura de que va a tener dinero. Gasta mucho en hongos. Sí, sí, va en hongos, sí, sí, de a uno los junta, sí. Saludos, dice Josdata, dice, no olviden supervitaminizarte y superminerizarse. Este es nuestro amigo Javier que nos manda esto de supervitaminizarse y supermineralizarse. A mí sí, me complica la lengua esto. Militarizarse no. Sí, sí, no, militarizarse por favor que no, que ya estamos muy militarizados, mineralizados, amigos. Si quieres un trabalenguas, me ha dejado la lengua como corbata. Bueno, tengo a todos aquí, que bien venimos cumpliendo hoy, aunque venimos retrasados. Lo tengo a Julián Lisandro, que dice ser de Corrientes, Argentina. Hola. Y utilizaría la máquina del tiempo, dice, iría a mis 12 años para romperle el culo a la única mina que no me pude coger por el resto de mi vida. Ay, qué tierno, ¿no? Después pudiste con todas. Sí, luego. ¿O no tuviste más ganas? No, no, lo que pasa es que bajó el nivel de aprensión, ¿no? Entonces dice, bueno, ya que no pude con esta, vamos para abajo, ¿eh? Y de ahí para abajo todo parece. Aquí les escribo por primera vez el Dr. Killer. Hola, Dr. Kill. El Dr. Killer, no Kill, Killer, ¿eh? Killer. Sí, dice desde México. Les mando unas fotos de cómo mi amigo, el Flatulman, amado, ajá, se venga o se viene cuando se vienen en los ingleses, dice, cuando se ponen a pistear con nosotros, jejeje, dice, en la granja de un camarada. Espero que lo disfruten por toda la red y demuestren el poderío de los mexicanos y además las desviaciones de mi amigo. Saludos y que estén de lujo. Esto no lo vamos a publicar, lógicamente. No, no, no. Es una especie de Manu Chao al que le están dando, sí, respiración boca a boca. Chao. Sí, pero por el culo. Una cosa terrible. Sí, es como un Manu Chao. Pero bueno, nada, no lo vamos a publicar. Imagínate, hay niños de 10 meses. Está toda la secuencia. Sí, está toda la secuencia. Y es más. Les baja los pantalones. Sí, hasta que le introduce. Amado was here. Bueno, listo. Saludos y que estén de lujo en el programa. Yo puedo echar al señor Lagartija, por ejemplo. Digo, hay no, no puede. Tengo que hablar con alguien para que usted quede fuera del programa. Bueno, bueno, no, no, venga, venga. Arriba las chelas y el fútbol, dice. Espero seguir escuchando su programa y sigan así de super chingones que son y los que no lo piensen, así que se vayan mucho a la concha de su madre, dice. Y un saludo a Omar Campos Galán por no, venga, venga, señor Arteja. Por favor, le aumentamos el sueldo, ¿quiere? Le dejamos un especial del señor Arteja. No puede escuchar música. Ven, usted es un tonto. Bueno, hasta se ha caído, señor Arteja. Un saludo a Omar Campos Galán. Le ha arrancado una oreja. ¿Está bien? Bueno, basta. El body piercing lo tiene mal. Por difundir esta forma de salvar al mundo antes que se desintegre. Entre la gente de Guadalajara, les reitero la invitación a Guadalajara y díganle al amado que ya deje de pensar en pendejadas. Chau. Se despide esta vez el Dr. Killer. Comunicate con el control. Nuestro portal en internet www.canaltrans.com. Nuestro correo electrónico incaso@canaltrans.com. Comunícate ya, chaval, que estás esperando, majo. Comunicate con el control. Lunes. Comunicación entre hispanoparlantes. Martes. Caos real entre tanta realidad virtual. Miércoles. Un espejo flota en la gran red. Jueves. Camino hacia ningún lugar. Viernes. De lunes a viernes, a través de la gran red de redes, comunicación entre terrícolas y especies similares. De lunes a viernes, en caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Talk Show. ¡Hola, mis amores! ¡Tiempo sin escribirle! ¡Ah, Lina! Sí, Lina está aquí con nosotros. Dice, primero que todo, un saludo con un besote. Dice, segundo, me siento triste porque no leyeron un mail mío donde les contaba que ya tenía trabajo. En fin, eso modo, debe ¿no? estar re triste. Sí, debe estar realmente triste, Lina. Bueno, nos ponemos muy contentos, pero nos gustaría que nos cuentes específicamente qué haces en el trabajo, si es que todavía lo tienes. Porque en esta realidad laboral de hoy en día, ¿no? Con esta flexibilidad y todo eso, a lo mejor ya que lo perdió, ¿no? O a lo mejor que nada. Tiempo. Nada, así que nos cuentas. gracias, Lina, ya como que se me olvidaron de mí, dice, pero quiero decirles que yo no de ustedes, no, los sigo escuchando y los quiero mucho. Bueno, les cuento que sigo luchándola con mis hijos, ya pronto estaré al colegio de nuevo. Ah, tiene que levantarse temprano. Eso es un quilombo. Tus hijos van a la mañana y entonces hay que despertarlos, ¿sí? Que hay uno que tiene fiebre, que hay otro que quiere ir, pero hay otro que no, que dice que mami, que yo hoy entro más tarde, que tú no sabes, que hoy es San Gregorio Magno y que justamente... Y hay bueno, otro entonces, que puso los pies arriba de un secante. Bueno, a desayunar y a uno ya se le ha enfriado el desayuno y otro, ay, está muy caliente, mami, y esas cosas. Bueno, les cuento que sigo luchándola con mis hijos, esto ya lo leí, este año termino, si Dios quiere, mi bachillerato, ¿eh? Bueno. Ah, es, la madre también está estudiando, o sea, es la familia estudiosa esta, ¿eh? Y espero que por favor, bueno, con el favor de él, seguir con la universidad, dice. Bueno, me despido, pues les escribo y les cuento cómo me va. Los amo mucho, besos de su gran amiga. Postdata, como todos han mandado lo de su país, les mando de Colombia. Recordamos que Lina es colombiana viviendo en Panamá y dice aquí todo eso de el colombiano no se emborracha, se prende. El colombiano no tiene amigos, tiene llaves y parceros, parceros. El colombiano no se burla, la monta. El colombiano no se enamora, se traga. El colombiano no conversa, habla mierda. El colombiano no molesta, es cansón. Ah, qué bueno, esto es cansón. Oye, es cansón. Amigo colombiano, no seas cansón, por favor, el colombiano no conquista, hace levantes. El colombiano no es un buen tipo, es un bacán. El colombiano no dice baterías, dice pilas. Ah, bueno, aquí no entiendo ni baterías ni pilas. ¿Qué es decir baterías? Por ejemplo, recomendar así un buen hi-hat, un buen ride, Baterías. Si tengo un tambor. De pilas. Ah, no dice baterías, y dice pilas. Ah, claro, pilas para poner en el Walkman. En lugar de ponerte las pilas, en lugar de ponerte las baterías, ponte las pilas, una cosa por el estilo. Bueno, no sé. El colombiano no dice hola, dice, ¿entonces? ¿Entonces qué? Dice, bueno, o qué, o cómo vas, o bien pa' qué, o qué hubo, o qué hubo, etcétera. Lina, explicándonos más o menos. Lina, así, tienes como... que decirnos si quieres que pongamos tu foto. Ah, eso, Lina, porque mi hijo está recortando la foto. Es verdad. Y la foto de Lina, ah, no sé. Y por ahora, solo una dama nos ha autorizado. Lo sí. Que habla muy mal de las damas, ¿eh? De tenemos cierto... pocas fotos de mujeres. Sí, no, más que pocas tenemos la de Lina nada más, ¿verdad? Que nos haya autorizado. La de Telma, digo, la de Lina la tenemos, pero no tenemos autorización. Tenemos la de Telma, no, nada tenemos más autorizada. Fotos, sí. Pero de las brasileras. Sí, pero tampoco nos han autorizado, no, ni modo, que va a ser una tristeza, va a parecer una página gay esto. Bueno, hola amigos, les habla Cristian. Les cuento que pude sacar el jeep de la pileta de natación. Este mensaje no lo voy a leer ahora, porque hay uno anterior donde cuenta la secuencia. Sí, y, que ya es re viejo. Sí, es re viejo, pero saben que no ha aparecido la gorda Mirna todavía. Estamos preocupados por la gorda Mirna, Así que bueno, vamos a ir más adelante, no en el programa de hoy, pero seguramente a ver qué anda esa cosa, No le dije esa cosa a Mirna, Dijo, no, por favor. Bueno, un gran saludo a todos ustedes. El día de hoy no tengo un comentario, dice, pero les tengo un chiste, El maleante. Ah. El maleante dice, un gran saludo a todas las damas que escuchan este programa. Pepito se encuentra en la escuela. Empieza el chiste, empieza aquí, ¿no? Pepito se encuentra en la escuela, en la clase de anatomía. La maestra pregunta, niños, díganme cuál es la vena que sale de los pulmones. Pedro dice, se llama vena pulmonar. Grande, Pedro, porque es repetidor, ¿no? Dice, luego ella pregunta, niños, díganme el nombre de una de las venas más importantes del cuerpo humano. La vena aorta, dice José. Luego Pepito le pregunta a la maestra, maestra, ¿usted sabe cómo se llama la vena que entra en la boca y sale por la boca? La maestra muy asustada le dice a Pepito, no existe esa vena. Pepito responde, sí existe, maestra, se llama vena quaker. Malísimo. Cuídense mucho. El maleante que parece que trabaja para esa empresa de avena. Y que bueno, es un chiste que hace la gente de comunicación de la empresa para promocionar el producto de marketing. No, ahí está, bueno. La avena cuáquer es, sí, bueno, sale por la boca, entra por la... Ah, sale por la boca porque... No habla muy bien entonces, ¿no? Del producto. No. Si sale por la boca, entra por la boca, es como que... ¡Ah! Una cosa, ¿no? Pero primero tiene que entrar para después salir. Claro, ¿qué hongo, champiñones? Dice Omar Campos Galán y ya estamos con él. En caso de que el mundo se desintegre, comunícate. Comunicate con el control. En caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. Te estamos esperando. ¿Qué tal, lagartija cerote? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Agotado, angustiado, desgustado, aburrido o decidido? Hoy estoy... Sí, pero... Asfixiado. Asfixiado, pero todo eso dice, ¿estás decidido, angustiado, disgustado o decidido a matar al mico? Parece que no, quieres sembrar. No sé, es Ronald Iceman que yo quiere sembrar aquí. Con el mico. Una cosa bárbara. Bueno, pues aquí te va un chiste para que se te pase todo lo anterior, ¿eh? Nah. Un saludas, me saludas al capitán y dile que no chupe tanto, ¿eh? Una cosa por el estilo. Una negra va donde. Hoy parece un programa de chistes, sí, eso. Sí. ¿Qué es el show del chiste? ¡Qué mierda! Bueno, una negra va donde la mamá y dice: ¡Mamá! Es que mi negro me hace el amor todos los días. Y dice, dice la madre, pues dile que tienes el mico descalabrado, o sea que se te vino la menstruación, ¿eh? Dice, ah, no, porque si le digo eso, me lo hace por atrás, por el portapopó. Dice, mija, pues dígale que tienes churrias o diarrea. Y la negra dice, gracias, mamá. Al llegar a la casa, ¿no? Ya estamos en la casa de la negra, ¿no? Que había ido a lo de su madre, sí, a comentarle esto. Su marido le dice, negra, vamos a hacer cositas. No, negro, porque tengo el mico descalabrado. Negra, tú ya sabes qué hacer en estos casos. No, negro, porque tengo churrias. Y el negro dice, ah, negra, hija de pu, no me va a decir que tiene dolor de muela. Y se la metió por la boca, ¿no? Sí, el silencio habla por sí solo. Yo creo que de 1 a 10, 0. Hasta otro puto día, nos dice Ronald Iceman. Muy bueno, qué ingenio el del negro, ¿no? Donde ve algo, ahí manda. Bueno, hola máquinas, dice, ¿cómo les va la nave? Mira, acá en Barcelona todo muy bien. Lo único que hace un frío de cagarse. Está haciendo mucho frío en Barcelona, ¿eh? Sí, se ve. Ahora, en Barcelona dentro de muy poco está el campeonato mundial de natación. Yo no sé cómo van a hacer los tíos para tirarse al agua. Es con agua templada. Ah, es con agua bendita, muy bien. Bueno, me imagino que la nave no hace frío para nada, ¿eh? No, está muy está bien, sí. Desde que se rompió el aire acondicionado aquí. Bueno, me gustaría mucho que vengan por acá. A nosotros nos encantaría, ¿eh? Y yo hacer el programa. Ah, esto no lo leí ya, que quería hacer un cambio, que nosotros íbamos a Barcelona y el catalán venía acá a hablar en catalán para toda la comunidad, catalano parlante. Y que después decía que las mariposas estaban inundando una ciudad de Francia. Sí, ese. Ah, sí. Sí, ya. Mentira. No, bueno, soy Silvio Nandilia, desde Ensenada, Baja California. Hola, Silvio Nandilia. Un lugar que nos gustaría ir también a Ensenada. Nos gustaría ir de todas partes, qué mierda. Bueno, quiero compartirles una anécdota que me pasó hace un tiempo. Fui con un amigo al Museo Papalote. ¿Qué nombre para museo, no? El Museo Papalote en Ciudad de México. Dice, en un museo dedicado a los niños. Ah, entonces está bien, un Museo Papalote para los niños, ¿no? Dice, y había una sección que se llamaba Lo que harías si no tuvieras vista. Dice, es un túnel con muchos obstáculos, totalmente oscuro. ¿Y qué creen? Con mi amigo iba delante mío, no se veía nada, nada, nada, lo juro, dice. Y yo iba, eso lo juro, no sé por qué, ¿no? Porque siempre algo se ve, ¿no? De alguna manera, si tú, por ejemplo, eres ciego, tienes otra percepción. Entonces, de alguna manera percibes. Así que eso de no se veía nada, nada, nada, a la mierda. Bueno, pero ella dice que lo jura, dice. Y yo iba atrás tocando las paredes, iba como manoteando, ¿no? Porque el que no es ciego y tiene esa, digamos, dependencia de la vista, enseguida cuando le apagan la luz, anda manoteando, esa costumbre que tiene el humano del manoteo. Dice, y yo iba atrás tocando las paredes, pero en eso, yo no sabía si mi amigo estaba cerca, pues no hacía ruido ni nada. Y pasé la mano por el frente para ver si hacía algo, y tremendo lo que toqué, todas las pompas. ¡Oh! Ah, le tocó el culo al amigo. Yo creo que veía. Bueno, pero pasa? No importa. Dice, claro que me moría de vergüenza, quizás pensé que era de buena intención, y no fue sin querer. Dice, pero qué se le va a hacer, el hecho está, no me arrepiento, jaja. Dice, bueno, no se ha lavado la mano. Un tampoco. Culo más, un culo sí, menos. Sí, claro. Aparte no fue que iba tanteando. Hizo así, dijo, ah, esto está muy blando y soltó. Era como que decía, no. En esta pared hay humedad. Y seguía, ¿no? Como dándole, sí, hay que sacar el revoque. Y va, bueno, basta. Hola, quería. Sí, claro. Sí, Hernandilia. Un poco, Les envío una foto que me gustó mucho. Es del pirata, lo caché tomando sol. Ah, no, es un hombre verga. Que toma sol. Sí, no sé, sí, no soy yo tomando explicar? Sol. Sí, no puedo explicar. Un beso a todos. Dice, la vida está hecha de sueños, colonga, sueños y realidades. Sol, así, sí, pero tiene peluca. Bueno, dice, la vida está hecha de sueños, sueños y realidades. Sí, Hernandilla. No sé de quién es esta frase, pero no me cierra mucho, ¿no? La vida está hecha de sueños, sueños y realidades. ¿Qué la mierda? Vida está hecha de sueños, sí, sueños y realidades. Claro. Realidades que nos envidian y sueños que nos acogen. Ah, ahí está mejor, ahí me cerró más. Bueno, los sueños son para algunos que los sueñan y los hacen realidad, y las realidades son para otros que las soportamos. Y nada, ahí está. ¡Saludos, mis pedos especiales! Digo, espaciales. Se reporta su amigazo el francotirador. ¡Hola, francotirador! Dice, saludos a mi amigo el pirata, mi superhéroe favorito, el señor Lagartija. ¿Usted es un superhéroe? Yo no le veo la capa. Bueno, sobre todo roñoso que tiene ese piloto asqueroso. Bueno, mi piloto interespacial favorito, el capitán Finilo, Vinilo. Y sí, pensé que ya habíamos cambiado. El capitán Finilo, que es como un capitán más fino, ¿no? Dice, a esa belleza increíble que es la muda. Y Mico, te jodiste porque mi mascota favorita es mi perro, dice. Bueno, dice, les comentaré que era... odia a los perros el Mico. Sí. Tuvo un problema, de pequeño le han mordido una nalga. Dice, les comentaré que era tan incómodo tener el MP3 player en el culo que me compré. Ah, era, claro, el vendedor le dijo, este MP3... Pobre francotirador. Sí, es muy bueno este MP3, pero te lo tienes que poner en el culo, le dijo. El francotirador está dispuesto a todo con tal de ser fiel a la causa de en caso de que el mundo se desintegre. Dice, bueno, me lo compré un programa que convierte los formatos de audio y puedo cambiarlos a MP3. ¡Perfecto! Mira, pero no perfecto, no está gastando un dineral para escuchar esta mierda. Esas cosas no se compran. Sí, pero es verdad, esas cosas no se compran. Aquí era un programa. Los programas no se compran, amigo, es como la ¿quién música. ¿Quién compra programas? ¿Quién compra? Sí, no sé, las empresas supongo que han de comprarlos, sí, porque tienen algún problema, si no... No, es la empresa del francotirador. Sí, la empresa del francotirador. Pirata, pero yo no sé por qué ha gastado tanta plata en eso. Nos hubiera dado esa plata a nosotros y nosotros se lo íbamos a hacer a Puerto Rico el programa. Ah, es otra opción. Sí, los despertábamos y le decíamos, Franco, hora de levantarte, y te hacíamos. ¡Hola! Te acompañábamos al trabajo y todo. Salúdenme a Fabián, dice, que se ponga a trabajar y deje de estar oyendo mierdas. ¿Qué mierda? Fabián, trabaja. Fabián, deja de campanita. Sí, campanita. Y justo cae cuando estamos con el mensaje del francotirador, que ya se ha ligado una puteada de parte del francotirador, que no es poco. Señora Artija, apriete un botoncito ahí, ese que dice eject, dice. No, espere, que no sé para qué es, No olvide que soy su admiradora, perdón, Franco. No olvide que soy su admirador favorito, he leído mal, amigos. Aquí les llevo un poco de ron cañita. Oh, qué bueno eso, wow. Dice, del que hace mi tío, que te pone culo para arriba, como dice mi amigo el pirata. ¡Eso! No, qué bueno. Hace el tío del francotirador, hace ron cañita. ¿Qué? Sí. Ah, lo queremos probar ya, Es un borracho famoso. ¿Cuándo va? ¿Es el tío? Sí. O el Franco. Bueno, ¿cuándo vamos a tener algo para que la gente nos mande así sus productos, por ejemplo? ¡Mico! A mí me gustaría estar en este momento haciendo el programa y catando el ron cañita, Va a catar cañita. Mal, ¿eh? Va a catar cañita, una cosa. Va a catar cañita. Sí, bueno. Dice, quiere que sea su supervisor de seguridad. Ah, está bueno, claro, porque todos los ebrios, ¿no? Hay que... Sí. Está bueno. Ya deja de catar. Yo puedo llevar mi uniforme. Puedo llevar mi uniforme de camuflaje, dice, camuflaje, con la cara pintada de verde y negro, mi querido rifle de francotirador calibre 50 y mi pistola 9 milímetros, dice, y no olvidar mi navaja pica vietnamitas, dice, una pica vietnamita, y a cualquier cabrón que pida música, usarlo como desperdicio interespacial, luego de lanzarlo de la María Tijuana, ahí está. Yo creo que es muy poco. Sí, es muy poco porque son pesados, sí, entonces piden, y bueno, pero el francotirador, yo creo que ya verlo ya con baja, la cara marita. Pintada de verde y negro, haría que no pidan más música. Ni de, por cierto, ¿a quién? ¿Cómo? ¿Se ha operado? Si le van a pesar mucho, se va a caer en algún momento, no va a poder levantar más vuelo, Dice, por pero cierto, hasta campanita se opera las tetas. Sí, sí, aquí es una cosa de locos. Por cierto, aquí en Puerto Rico los escucho a las 4:30 de la mañana. 4:30 en Puerto Rico. Sí, pero no podemos salir así gritando a las 4:30 de la mañana. Tenemos que hablar más tranquilo. Ahora son las 4:30 de la mañana. No, más tranquila. Ahí debe haber gente durmiendo, ¿verdad? Qué hueva. Dice, qué hueva, ¿por qué no te vuelves a la cama? Te acuestas y te duermes nuevamente. Y te levantas a las 11 y llegas tarde a trabajo y todo eso. Bueno, jamás pensé que la diferencia de tiempo entre Puerto Rico y Venezuela fuera tanta. Has visto hoy entre Panamá y hablar, que es a las 3:30 de la tarde. Dice, bueno, por ahí los dejo. Muda, un besito en la mejilla de parte del Franco. Ah, me olvidaba, mi cumpleaños es el 21 de marzo. Agendar esto. 21 de marzo. Sí, 21 de marzo, estamos relativamente cerca, ¿no? Sí. Para que me canten un feliz cumpleaños, cabrón de mierda. Igual Franco Tirador, cabrón de mierda. Por favor, avísenos un poco antes, digo, tipo el 20. Así te cantamos el día. No hay que festejar antes las cosas. Dice, se me cuidan, se los quiere de gratis desde Puerto Rico, se reporta el francotirador. Y la tenemos, bueno, campanita, que se ha operado los pechos, que le queda muy bien, aunque digo, hay que tener, chicas, ustedes que se están tratando de operar la espalda, se te va a encorvar, campanita. Sí, claro, que sean estéticamente, digo, que haya un equilibrio, tampoco no puede tener cada pecho el tamaño de su cabeza. Claro, tal cual, que parecen tres cabezas o tres pechos o no sé qué, una cosa bárbara. Uno no sabe que chupar. Claro, no. Bueno, así iba. Seguramente el programa iba a terminar así, por cómo empezó, así que ni modo, Señor Lagartija, creo que es su hora de los masajes y todo eso, así que nos estamos cayendo del satélite. Sí, estamos perdiendo contacto. Sí, buen fin de semana para todos, para toda la comunidad hispanoparlante conectada, la gran red de redes, la María Tijuana. Los saluda a la gente en caso de que el mundo se desintegre. Bueno, sepan disculpar, lo tenemos a Juan Pablo Ferris, a Mauro, que tenemos otro mensaje, a la gente de la Asamblea Legislativa, que está por ahí con la Universidad Revolucionaria y todo eso. Ah, veo muy mal la tierra. Por supuesto, a todos los amigos de Sgamer y de Internet Store, y a todos los que siguen adelante con Alex Gothic. Alex Gothic, el 15 de marzo está preparando algo muy interesante en Castle Books, en San Patricio, ahí en Puerto Rico. Vamos a estar con él más adelante para informar a la gente que quiera ir, que esté interesada en lo que tiene que ver con el tema del ¿cómo se llama esto? Del vampirismo y toda la historia gótica y todo eso. Bueno, campanita que me ha llenado las bolas, que por más que esto es un poco más fuerte, no es para que te demos tanta. Nos vamos, señor Lartica. Sí, nos vamos. Buen fin de semana para todos. Perdonen los que no se han leído. Se ve la próxima semana, pero usted sabe, señor Lartica, veo muy mal la tierra y es el momento en que yo tengo que preguntar porque realmente me interesa. ¿Cómo ve la tierra, señor Lartica? La veo como un DJ. Un DJ. Estamos de bacalao, Bueno, por lo menos le hemos puesto ritmo con esta música que la es una mierda. Está ocupada. Sí, no hay un DJ que pase rock and roll, ¿eh? Sí. Sí, pánico. Maten al DJ. Sí, maten al DJ, ¿eh? Hand the DJ, hand the DJ. Y estamos DJ. DJ. Bueno, el mico se ha enojado, no podemos seguir así, le ha tirado un vaso, le ha caído justo. Ya te tocará tu música, sí, amigo. Ya ahí está, afánale una de las 1200 esa que tiene y nos vamos de aquí, señoras y señores. Esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Esto fue una idea de Transproducciones. Transmitió hasta aquí Radio Trans. Radio Trans. Esto fue. En caso de que el mundo se desintegre. Un programa exclusivo para Internet. Gracias por acompañarnos.